Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada. Este segundo programa de la semana. Tenemos 12 nuevas canciones para que disfrutes y conozcas buena música en rfcradio.es. En esta primera hora de la madrugada empezamos con Quimera o Quimera, y este es California Dreaming, esta versión del tema de Mamá Son de Papás. Bien, ahora viene el saxofonista, instrumentista Bill Evans, no confundir con el pianista Bill Evans, y este tema que se llama Soul Grass. Vamos a rescatar un poco de sonido folclore estadounidense americano con jazz. We'll be right back. Si quiere escuchar algo cool, pues aquí lo trae el saxofonista Mario Mirabus con este tema que se llama Cool, fresco, innovador, dinámico, y es lo que queremos ofrecerte ahora. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Ahora viene la artista brasileña Mayra Andrade y este tema llamado Isla de Santiago, Isla de Santiago. Y Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda peão. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda peão. Na Ilha de Santiago tem um mano mende, tem cacá, e nasce a cômica Zezé, no Raul lá de fundo do beira da barca. Na Ilha de Santiago tem um mano mende, tem cacá, e nasce a cômica Zezé, no Raul lá de fundo do beira da barca. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda peão. Na Ilha de Santiago tem caetaninho, tem cordeiro, ringue com anunó, unha vivinha lá de fundo por ar de baixo. Na Ilha de Santiago tem caetaninho, tem cordeiro, continuamos ahora con Melina y este tema llamado Soft Machine, esta máquina suave, esta suavidad que nos demuestra en la primera hora de la madrugada este gran programa que estamos aquí en rfcradio.es. Thank you. Ahora seguimos con un tema un poco largo, pero interesante para estas horas. Matt Coldrick y Matt Hillier y esta banda de Atlantis, de la Atlántida. Digamos que es una mezcla entre rock progresivo y chill out suave. Matt Kondrick y Matt Hillier de Band From Atlantis. Seguimos con Muxi Spanier y este Deeper Math Blues. De la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Ahora nos acompaña el guitarrista Henry Johnson con este tema llamado Loose Life. Thank you. Otra vocalista femenina muy poco conocida es Molly Ringwald y este tema que se llama Sooner or Later, tarde o temprano. Y tarde o temprano estaremos aquí de nuevo la semana que viene, como ya sabéis, aunque todavía nos quedan unos temas, y tarde o temprano te engancharás a nuestra música. Sooner or later you're gonna be mine. Sooner or later you're gonna be fine. Baby, it's time that you face it. I always get my man. Sooner or later you're gonna decide. Sooner or later there's nowhere to hide. It's time, so I waste it and chatter. Let's settle the matter. Baby, you're mine on a platter. I always get my man. But if you insist, babe, the challenge delights me. Babe, ever fights me again. If you're on my list, it's just a question of when. When I get a yen, then baby, amen. I'm counting to ten. My man. Bien, después de escuchar a Molly Ringwald, vámonos con Lathan Davis, este African Boogie. We'll be right back. African Boogie, Nathan Davis, y ahora viene Nicolás Conte al piano y este tema llamado A Time for Spring, un tiempo para la primavera. Time for Spring, Nicolás Conte, y finalizamos con Nicolas Beard y este Can We Pretend. From now on, there is no yesterday. Paint a portrait of tomorrow with no colors from today. There's a light in your face sometimes, shakes my feelings, wraps them around your knees. But there's a shadow hiding in your heart sometimes, that makes my feelings turn back in on me. Can we pretend the pain is gone and go our merry way? Paint a portrait of tomorrow with the colors bright and gay. There's a light that shines in your face sometimes, that takes my feelings, wraps them around. There's a shadow hiding in your heart sometimes, that makes my feelings turn back in on me. Bien, con Can We Pretend finalizamos la sesión de hoy y volveremos la semana que viene a Confidencias en la Madrugada en el FCJ.es, pero la buena música no termina a las 24 horas del día.